Estamos con Francisco Torroba, aquí en parte de su búnker, aquí en la calle Alighieri. Bueno, Francisco, ¿qué tendencia tienen ustedes? ¿Qué números manejan respecto a la interna? En primer lugar, que el Frente Cambiemos ha hecho una elección avasalladora. Sumando a los tres candidatos, es impresionante la cantidad de votos que hemos sacado. Lo que sí yo creo que ha habido votantes de otras fuerzas políticas que no adhieren a Cambiemos, que jugaron en este proceso interno, ¿no? Creo que hay que analizar después localidad por localidad. Si nosotros no mantenemos el caudal de votos, indudablemente que hubo fuerzas políticas en octubre, hubo fuerzas políticas que jugaron. Si mantenemos el caudal de votos o subimos un poco, como habitualmente hace el FREPAM, que sube la cantidad de votos, bueno, va a haber fuerzas políticas que como se llama, que no han intervenido. Esto habrá que esperar. En lo personal, en lo que hace a la interna, los números que tiene usted, que lo tienen y manejamos nosotros también, lo tienen en el tercer lugar. Sí, vamos a esperar que venga entre todo el interior. Nosotros, indudablemente, hemos tenido un trasvasamiento de votos de nuestros al candidato a una elección nacional hacia el presidente. Y bueno, son las reglas del juego. Después el radicalismo tendrá que hacer un proceso de autocrítica para ver si estuvimos bien o no estuvimos a la altura de las circunstancias. Le vamos a dar el retorno a Francisco, lo está escuchando Juan Pablo, Verónica. Sí, Francisco, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Juan Pablo, cómo le va a usted? Bien, en principio hay que señalar un acierto de tu diagnóstico, no ya como candidato, en todo caso, como mirando la situación política, avisaste primero que nadie que si el radicalismo llevaba dos candidatos podía perder con el PRO. Es lo que se está definiendo ahora, en realidad. No sé si vos admitís ya la derrota, pero parece que la disputa está entre Martín Berongaray y Martín Maquieira. Sí, yo no tengo datos del interior y no sé cómo pueden incidir. Hay que esperar un poco. Yo sé que Maquieira ha hecho una muy buena elección en Pico y también en Santa Rosa. Y también ha ganado en Quemú, ha ganado en Realicó. Estos son datos que ya tenemos formales. Bueno, entonces si va ganando en esas localidades es posible que gane sea el diputado. Uh-huh. Bien, estás diciendo que es posible que Maquieira sea el diputado, el candidato. Es posible por la diferencia que tiene en Pico. Claro. De respecto de Pico puntualmente, ¿manejan algún porcentaje ustedes? Bueno, lo que tenemos nosotros es que primero Maquieira, segundo nosotros y tercero Berongaray. ¿Pero sacó una diferencia muy importante en Pico? Sí. Uh-huh. Sí, muy importante. Bueno, entonces muy importante. Es posible que con eso compense Santa Rosa, donde la diferencia es más bien escasa entre Berongaray y él. Bien. Y Francisco, sí. Recién decías que hubo otras fuerzas políticas que, te da la impresión, jugaron en la interna de Cambiemos. ¿Estás hablando de sectores del peronismo? Sí, el peronismo, sí. ¿Y con qué interés o con qué orientación? Mire, yo creo que había un interés en que pierda Torroba. Me parece que eso estaba. Además no tenían una compulsa muy fuerte. Bueno, nosotros veníamos de una buena performance electoral en el año 2015 y tenemos este traspiés. Bueno, ya nos pasó en el 2011 y volvimos en el 2013. La política tiene estas cosas. Bien. ¿Esperabas este batacazo de Maquieira o es algo totalmente inesperado? No, para mí es inesperado y, por supuesto, después tenemos que analizar localidad por localidad para ver si ha habido injerencia de otra fuerza política, ¿no? Mire, si nosotros no mantenemos el caudal de voto en octubre, hubo injerencia de otra fuerza política. Bien, Francisco, agradecemos el contacto y como siempre la disposición para hablar en los buenos, en las buenas y en las malas con nosotros. Si querés agregar algo más, te escuchamos. No, agradecer a toda la gente que nos ha acompañado, que nos ha tenido confianza. Nosotros estamos en política por servir a nuestra ciudad, a nuestra provincia. Nuestra vida tampoco es la política, así que no es que se termine la vida. Nosotros terminaremos nuestro mandato y como siempre nos ha tocado, hemos vuelto al llano, ¿no? Y hemos vuelto al llano, y hemos vuelto al llano, y bueno, Mire, no está mal volver al llano, ¿no? Creo que a los, por lo menos los radicales hacemos honor a esa posibilidad política. Bien. Bueno, Francisco, yo lo estaba escuchando, estaba compartiendo acá el estudio con Juan Pablo, y antes de comunicarnos con usted, evaluábamos esto que decía antes de comenzar la interna, ¿no? Que si el radicalismo se dividía, era una advertencia que usted estaba haciendo con respecto al triunfo del PRO por encima de la UCR. ¿Qué consecuencias tiene para el radicalismo de la provincia de La Pampa el hecho de que Maquieira haya obtenido o esté obteniendo, bueno, estos resultados? Tenemos que tener una autocrítica, ¿no? En primer lugar, analizar si ha habido comportamientos externos dentro de la elección. Que yo personalmente creo que sí. En segundo lugar, a pesar de que el Partido Justicialista está registrando un muy buen caudal de votos, de todas maneras, ¿o no? ¿O ese es sí, el dato pero que lo, va a permitir? Pero lo del Frente Cambiemos es impresionante. Uh-huh. Te suman los tres candidatos y si es así, toda la provincia está con Macri, claro. Está con Cambiemos. Sí, claro. Aparte esto lo podemos aportar no ya como tu opinión, Francisco, sino como información. Cualquiera de nosotros que anda más o menos se dio cuenta que por lo menos en Santa Rosa, que es el lugar que frecuentamos, hubo sectores del aparato justicialista llamando a meterse en la interna. Esto bueno, no hay dudas. No hay dudas. Cuando yo fui a votar hoy, me preguntaron si estaba tranquilo, cómo veía la cosa, y dije, si no hay injerencia de otra fuerza política en la elección, nosotros vamos a andar bien. Si hay injerencia, bueno, estamos al horno con papa. Bueno. Bueno, Francisco Torroba, muchísimas gracias por su tiempo y seguiremos conversando de todos estos temas. Bueno, gracias a ustedes. Hasta pronto. La noticia del día la tenemos a las 7:55. Ya podemos decir que Martín Maquieira va a ser el candidato a diputado nacional por el Frente Cambiemos. No hay ninguna duda. Si un dirigente de los que es contrincante como Torroba hizo este análisis y admitió, entonces va a ser el candidato, no hay dudas. Maquieira va a ser el candidato de Cambiemos en La Pampa. Está Mauro Monteiro para terminar con su informe, ¿verdad?